Crónicas de Ultramar, con Carlos Azcona. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acabamos de escuchar a Natalia Lafourcade, una chica nacida hace 40 años en México, en Ciudad de México, con el tema Hasta la Raíz. La verdad, tiene una letra preciosa y ella tiene una voz, ya nos ha acompañado otras veces, no sé. Tiene una mezcla de sonidos con algo de jazz y algo de los cantares de estas tierras que me emociona. La había escuchado hasta la raíz, no hacía mucho, era unos meses, y la habían anotado en el subconsciente para compartirla con ustedes. De esta zona no hay buenas noticias. La realidad, a ver, uno tiene que buscar buenas noticias. Tuvimos una nube instalada, se instaló desde febrero, ya se pasó un poquito y llegó el invierno. El invierno que siempre viene más o menos para esta época. Hoy es 8 de mayo, ya llevamos dos o tres heladas, que significa que Cuando amanece el suelo está blanco, no con nieve, sino que está todo congelado hasta cerca de mediodía. Eso es normal. En esta zona eso ocurre entre 60 y 70 días al año. No es ni mucho ni poco, pero bueno. Se pospuso un poco esa circunstancia por exceso de agua, porque cuando eso ocurre, se posterga un poco la llegada de la helada. De política peor no podemos estar, estamos en manos de un demente, con un grupo de dementes, no solamente él, y llegando a la política más fea, a la que más estamos acostumbrados, la que compra todo las voluntades y, bueno, Congreso, diputados, está todo podrido y este no lo va a arreglar, no lo va a arreglar. Hace 3 meses que está, ya ha ido 5 veces a Estados Unidos, 5 veces a Estados Unidos, y ya parece que ya se bajó de los aviones de línea porque eran muy peligrosos y bueno, en ninguno en viaje oficial, ¿no? No, todos a ver a sus amigos y a verlo a Trump, a verlo a Elon Musk, a ver tipos que han estado presos como ahora por tratar de modificar cosas económicas graves. Un demente, no estoy ganando ningún premio por decirlo, porque es así, un tipo que creen cosas que dan vergüenza explicarlas, así que, bueno, y el Congreso acompaña a este loco, y les diría que las marchas que ha habido han sido muy importantes, pero solamente la de la universidad le hizo modificar algunas cositas. Habrá que seguir saliendo. Sí, la verdad que yo hace unos años que no participaba en ellas, pero ahora es imprescindible hacerlo. Es imprescindible porque igual nos están pasando por arriba, pero bueno, hay que hacerlo, no queda otro. Digamos que la mayoría de la gente que marcha es más joven que este cronista que les está hablando, pero bueno, hay que apoyarlos y para tratar de que no vaya a ganar en las de medio término dentro de un año y medio, que por favor no siga avanzando, pero bueno, todo al revés de los trabajadores, todo al revés de la salud, todo al revés de la educación. Sí, pareciera que es el manual, no del político, sino el manual de la locura. Una cosa grave, grave. A mí me cuesta que estamos al final de una etapa, por cierto, variada y hasta muy entretenida. Pero no pensaba terminar viendo estos disparates. No pensaba. Tengo que hacer una mención especial. Se murió un ídolo del fútbol del Mundial del 78, que para acá era bastante importante. César Luis Menotti, un entrenador, y ya tenía los años de morirse, y la gente lo sintió mucho. Esto es como una crónica, ¿no? Pero nada que ver con Maradona o cualquier otra cosa relacionada al fútbol. Pero la gente que ama el fútbol, que es un deporte muy popular acá, al flaco Menotti lo quería. También vamos a cerrar con la genialidad de Eduardo Galeano diciendo los nadies. Es un clásico de mi repertorio porque me emociona cada vez que lo escucho y lo he escuchado cientos de veces. Les tengo que comentar que la nube que estuvo por acá siguió para el estado lindante a la Argentina de Brasil, que es Río Grande do Sul, y hizo desastres. Tomó una ciudad que se llama Porto Alegre, que es el capital del estado Río Grande do Sul, una ciudad de millón y un poquito de habitantes, y que es cruzada por un río, que ese río da una laguna, y esa laguna da al mar, y en 5 días llovieron alrededor de 600 milímetros, lo cual es muchísimo para 5 días de lluvia. Hizo que el río creciera, que bordea la ciudad, alrededor de 5 metros. Y no se sabe cuántos murieron, ¿no? La verdad que decir que fueron 80 o 100 o 180, no se sabe. Se calcula que hay entre 100 y 200 o 300 desaparecidos. Los muertos son decenas, no se sabe, ¿no? Tampoco es. Pero lo más embromado es que no baja de golpe, no es que es una ola que pasa como la que nos pasan a nosotros acá en la pampa húmeda, que es chata, chata, chata, entonces la ola llega y se va. Esta ola tarda en pasar. Se calcula que hay 120, 220 mil desplazados, no se sabe. No se sabe, pero las noticias que llegan son muy, muy jorobadas, muy, muy, no muy. Graves, graves. Lula ha ido en 5 días, creo que ha ido 3 veces, y las palabras de él son preocupantes. También tenemos la noticia del cáncer del querido Pepe Mujica. Y todos le deseamos, ya la vez pasada y esta, que se mejore, que tenga fuerza y bueno, pero es también un referente de nuestro espacio. Volveremos el 22 de mayo. Hasta ahí va este abrazo. Los dejo en inmejorables manos con Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.